Hola, hola, es viernes, son las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Hola, Jairo. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los y las oyentes y escuchantes de Cinefaje FM y de Radio Crash. Uy, se te atraganta ahí. Muy buenas tardes a todo el mundo. Estamos en, como bien dices, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Sichón, emitiendo desde el polígono, con una pequeña mentirijilla inicial. Decimos que son las 7 de la tarde, que es nuestro directo. Son las 6 y media porque tenemos ganas de cine, Borja. Empezamos antes. Tenemos un poco hábitos de hablar de cine, ¿no? Porque, bueno, tenemos un programa bastante, yo creo que bastante interesante, ¿no? Por lo menos para nosotros. Luego ya, lo que decida la audiencia. Lo que la audiencia luego dictamine, bien estará, porque además no nos van a poder echar. Ya, eso sí. Al final, pero bueno, lo vamos a intentar, lo hacemos. Como no nos van a poder echar tampoco, lo hacemos con mucho cariño y con todo el empeño y la dedicación de estos humildes narradores de Radio Libre, como otras radios libres que también radiodifusionan nuestro programa, que tenemos la suerte de poder estar ahí, que es la hermana Radio Cuca en Oviedo, en el 107.3, Radio Almaina, en Granada, en el 88.5, Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, en el 102.2, Radio Trama, de Sabadell, en radiotrama.cat, y Radio Gallinera.net, la radio libre del Val de la Gallinera, los lunes a las 11 de la noche. Ahí estamos, en todos esos sitios, Borja, con un nuevo programa, hoy el 293, en el que vamos a hablar, por supuesto, de cine, y en el que traemos, ¿tenemos todavía reminiscencias samainescas, halloweenescas? Sí, claro que sí, todavía se pueden ver en las carteleras de nuestros cines la resaca de estas fechas tan señaladas, ¿no? Y con tanto cine de terror. Y una de las películas que queremos destacar, no por buena, porque la verdad que la pone bastante mal, pero bueno, siempre que la semana pasada hablamos de las distribuidoras y productoras que tanto lo petaban, ¿no? Está A24 y otra, hablamos secundariamente de Blumhouse, y de la mano de esta última encontramos esta película Five Nights at Freddy's, una película dirigida por Emma Taimi, que bueno, pues nos cuenta un poco un hombre, un guardia de noche que empieza un nuevo trabajo en una especie de restaurante, ¿no?, de pizza, y descubre que los animales, personajes animatrónicos, pues bueno, cobran vida a lo largo de la noche. Entonces, bueno, veremos. Está basado, por lo visto, en un videojuego. Y yo tengo ganas de verla. Esto, quiero echar un vistazo. Esto me suena ochentero, ¿eh? Sí. Ya vemos como la estética, ¿no? Tira mucho de los 80, de la nostalgia, que igual ya se pasó un poco la moda de los 80. Luego hubo una época ahí también que se puso muy de moda, sobre todo, pero ya desde un punto de vista más serio, no tan nostálgico, de la estética de los 70, con ese Joker, con esas películas. Y ahora vuelve un poco más los 90. Los 90, yo creo que tanto en la moda como en la forma de... está volviendo. Pues me llama la atención, la verdad, ¿eh? Además, por estas fechas, ver una nueva entrega. Bueno, no sé si es Freddy de Freddy nuestro Freddy o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pues ahí tenemos esas 5 noches de Freddy, que es número 1 en Estados Unidos. Sí, eso es. Mucho dinerito. Borja, aquí la gente está viendo Trolls 3 en España. Sí. Sí. Y luego Los Asesinos de la Luna, la película de Martin. ¿Confirmamos que se puede ver también en VOD en Apple? No sé si todavía. Qué vida tan azarosa. Que el último estreno de Scorsese, que tenemos aquí a golpe de mando, y no hemos podido entrar a ver si la teníamos o no, ¿eh? Ya ves. No, yo tengo la idea fija de ir a verla al cine. Espero encontrar algún hueco la semana que viene. Espero que no me la quiten también, porque ahí si pasa una semana sin que la película tenga demasiado éxito, ya te la quitan. Enseguida, claro. Ahora vamos, o andas un poco atento o te la pierdes. Hombre, está recaudando casi 1 millón de euros el fin de semana, ¿eh? O sea, sí, yo creo que ahí todavía aguanta, ¿no? Va a durar todavía. Otra de las películas que hablábamos, yo creo que fuera de micro, que pintaban bien, ¿no? Que es la última de David Trueba, Saben aquel, que cuenta la vida un poco de este humorista de los años 60-70, que es Eugenio Jofra, ese mítico hombre con ese vodka con naranja, sus cigarrillos, sus gafas. ¿Cómo era de apellido? Jofra. Jofra, Eso pone aquí, sí. Pero tiene ahí ascendencia. No sé. Jofra, sí. Jofra, sí. Pues nada, pues la verdad que tengo ganas de verla por conocer un poco más de la persona, ¿no? Es que el personaje lo conocemos, alguna reminiscencia nos llegó a nosotros. De este cómico humorista, sobre todo por muchas imitaciones que tuvo, un hombre muy imitable. Bueno, y veremos un poco lo que... A ti te llegaría reminiscencia. Yo que soy mayor, a mí me llegó... Tú lo conociste en persona. Con bastante pleno, ¿eh? Sí. Una noche vieja, sin Eugenio no era una noche vieja en casa de abuelita, por ejemplo. Sí, por ahí salía habitualmente, ¿no? Sí, ahora podemos disfrutar. Y tu padre decía, páralo. Sí. Y esa quietud, esa seriedad con la que contaba los chistes, que eran bastante malos, o sea, mejores, peores, pero eran bastante malos, pero la forma que tenía tan particular de contarlo hacía que tuviera ese magnetismo. Y vemos también que como no solo es esa, como tú me decías otro día, ¿no? Que no era la figura de Eugenio, sino que detrás de ese... Hay que ver el enfoque de la película de Trueba, pero sí que yo por lo que he oído, la buena era la mujer, que era con la que iba él. Él iba como de segundo, de apoyo, sí. Y la mujer tocaba y cantaba muy bien. Y en una actuación, en una indisposición, pues tuvo que Eugenio asumir pues el papel de protagonista para que no... Pues para poder cobrar el bolo, me imagino, ¿no? Sí. Y entonces ahí fue cuando... Y triunfó, ¿eh? Cuando... Pues, se hizo el mito, ¿no? Bueno, pues en la dirección está David Trueba. ¿Es el Trueba bueno o el Trueba malo este? ¿A qué llamas tú Trueba bueno? No, ojo, dime tú que yo hay polémica. Hay ¿Estás polémica. Con miedo? Sí, no, es que no sé. ¿Fernando Trueba? Sí. ¿Ganador de Oscar? Sí. De mirada perdida, de mirada... ¿Sabes, no? Sí. Siempre nos gusta hacer juego con el Visconti, ¿eh? El de, ¿cómo se llama? La película esta de... Sí, vale. Yo bizqueo a veces también, pero me gusta hacer gracias con bizcos. ¿Tú eres de hacer gracia con bizcos? No, yo soy más de hacer gracias con calvos. ¿Con calvos? Sí. Sí. Que ahí voy a lo seguro, ya que ya, oye... No sé por qué, sí. Luego está David Trueba, sí. Escritor también. Algún documental y película bastante con bastante aclamación. Y luego está el tercero en discordia, Jonás Trueba, y sus experimentos cinematográficos. Que bueno, gente que le gusta, otros que no. Bueno. Pero, a nosotros nos gusta más el David Trueba, ¿no? Sí, bueno, casi nos gustan todos, ¿eh? Ah, vale. Y también nos disgustan todos a veces también. Sí, a veces. Tiene de todo. Sí, nos dan una de cal y una de arena. Sí, bueno, una familia. Bueno, pues esperemos que esta sea de qué. ¿Qué es lo bueno, la cal o la arena? Me gusta, sí. Me gusta más el mayor. Yo estoy con el mayor. Fernando, ¿eh? El mayor, yo creo que. Sí. Mejor. Con Visconti. Bueno, pues protagonizada por David Verdaguer, Carolina Ayuste, Pedro Casablanc y Marina Salas. A mí me gustan mucho los biopic, por muy malos que sean, te hacen descubrir, sobre todo figuras que tienes un poco ahí medio en el olvido, medio en la nebulosa, pues te da un poco de aclaración sobre estos personajes que al final fueron bastante influyentes para la televisión y la cultura popular de los años 90, 80, 70. Claro, entonces, claro. Bueno, siempre está bien rescatarlos. Pues sí. Y luego, en materia de series, Borja, sí. Las series han cobrado un papel protagonista en la actualidad de Cinefagia y ahora mismo, a cada capítulo, seguimos alucinando con La Mesías, ¿eh? Sí. Se estrenó el día 2, creo que es el quinto capítulo. Y vemos cómo va avanzando la trama, ¿no? Y cómo todo se hace, pues bueno, se va complicando, como no podía ser de otra manera. Y la verdad que cada capítulo sorprende para mejor, y para mí es una de las series del año. Y la maestría con la que los Javis, no sé si está bien, ellos lo admiten como los Javis. Sí. Javier Ambrosi sí. Te iba a decir, y Calvo. Te iba a decir precisamente y Calvo. Si quieres, empezamos por ahí. He estado viendo alguna entrevista y mucha gente empezaba también por ahí si ellos se consideran, sí. si seguían considerando los Javis, no hay ningún problema. Uh-huh. Sí que es verdad, y eso es muy curioso, que en las series, dependiendo, o sea, van alternando quién va primero y quién va segundo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ahora, bueno, no sé si es Ambrosio Calvo, es el que va primero en los títulos de crédito de La Mesías, y en el anterior trabajo, uh-huh, pues era el orden inverso, ¿no? Ahí sí. Para que no se enfaden entre ellos, ¿no? Sí, se llevan muy bien. Pero aún así sí. tienen esos pequeños detalles, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, para la gente son los Javis. Uh-huh. Sí, y yo quisiera, no, a ver, es, supongo que sea cuestión de también del equipo, ¿no? Pero la elección del casting es brutal, sí. La elección estilística, la elección de todo, ¿no? Porque cómo mezclan diferentes tramas que con el tema del aislamiento, el tema de la religión de fondo, la cultura de la religiosidad extrema cayendo en la secta, sí. Me parece brutal. Mira, precisamente, y al hilo de esto tengo historia relacionada con el casting, uh-huh, tengo inspiración, una de las tantas inspiraciones de La Mesías, y ¿qué más tengo? Y poco más, bueno no es poco. No me parece. Sí, sí, tengo otra cosa más. Tengo el último trabajo de la co-guionista. Uh-huh. Empezamos, si quieres, por la inspiración, ahora que estás hablando de todas esas temáticas que incluye la serie. Y ellos hablaban en una entrevista reciente en la televisión catalana de The Wolf Pack, que es un documental de 2015 sobre unos chavales, los hermanos Angulo, que, bueno, al parecer son hijos de un inmigrante peruano y una americana, y el sueño americano fue como un poco un fracaso para este padre, y ellos vivieron aislados en un apartamento del Lower East. Sí, la vi. Yo vi esta serie, sí, es que me sonaba esta película, la hablamos aquí, uh-huh, y además ellos estaban aislados y su único contacto con la realidad, con el exterior, era... El cine, y muchos de ellos utilizaban frases del cine para comunicarse con el resto de las personas. Eso es, muchas películas de Tarantino, el resto, sí, del cine. De hecho, iban vestidos como se hacían ahí Señor sus Rosa propias y coreografías. Sí. Entonces, los Javis quedaron muy impactados con este documental, y un poco de este Wolf Pack está ahí en La Mesías, ¿no? Uh-huh. Luego decías antes de la escaleta del casting. Te digo lo que comenta una de las actrices que a mí más me llama la atención, que es la joven Irene Balmes, que encima, uh-huh, tiene un padre muy mítico, que vas a conocer también. Se presentó al casting ella sin que el padre supiera que había sido elegido. O sea, que estaba en esa fase, ¿no? Y entonces le dijo: papá, hoy he hecho un casting. Y dice el padre, que luego te darás cuenta quién es, no le di más importancia, pero luego vino otro y otro más, y fue pasando hasta cuatro castings. Tuvo que pasar Irene Balmes, que junto con Albert Pla, yo creo que es uno de los personajes que más sorprenden por, uh-huh, por esas miradas perdidas, ¿no?, a cámara y cómo trabaja. Y en el momento le dijo: se llaman los Javis, al parecer, lo de este proyecto que estoy haciendo, el casting, sí, y que quieren hablar conmigo. Entonces, el padre de Irene Balmes, que es Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian. Sí, acabo de verlo, sí, sí. Dice: madre mía, o sea, quedó bizco, nunca mejor dicho. Y dice: esta chiquilla no sabe en el lío que se ha metido. Y al final, pues, qué gran trabajo está haciendo Irene Balmes, y yo le auguro un futuro muy, muy bueno y prometedor a esta actriz, porque a mí me tiene impactado cada vez que aparece en pantalla. Es claro, y es que tiene, lo hace muy bien, porque hace muy bien un sentimiento, que es esa angustia contenida, ¿no? Totalmente. De que ves que ella quiere libertad, pero la presión de la madre, la religión y todo puede con ella, y en vez de rebelarse, pues se está conteniendo hasta que, bueno, veremos cómo van estos últimos capítulos, pero la verdad que sí que lo hace muy bien. Y por dentro le están pasando 300.000 cosas indescriptibles, y tú lo notas en esa mirada perdida, como hablamos, esa manera de actuar, sí, sí, ¿no? Un descubrimiento, Irene Balmes. Y también me fijé, y como último ya detalle anexo a La Mesías, en que hay veces que los capítulos, no sé si siempre, están coguionizados por Carmen Jiménez. Uh-huh. El otro día decíamos que los Javis se saben rodear bien, ¿no? Sí. Y le he seguido un poco la pista a Carmen Jiménez, y muy interesante su último cortometraje, que se llama Lava, y que ya se ha presentado en varios festivales, y como siempre también defendemos mucho el cortometraje, pues habrá que seguir la pista. A ver qué tal este trabajo de la co-guionista de La Mesías, que es Carmen Jiménez, y que también es directora, Borja. Uh-huh. Y con eso ya nada más, que no es poco. Bueno, pues bastante, suficiente. Esto quiere decir que alrededor de los Javis, pues las cosas no son al azar, ¿no? Se van rodeando siempre de... Sí, hombre, sí, al final, después de los trabajos que les preceden y eso, sí que decían que este trabajo era como, como de más libertad y sin preocuparse tanto porque gusta a la gente, sino porque hacerlo como ellos realmente quieren. Pero se nota también, ¿no? Que tiene mucho talento y quizás sean... Ellos eligieron, de momento están eligiendo, sobre todo en sus últimos trabajos, las series, ¿no? Como vehículo de cinematográfico, pero son unos directores espectaculares, de lo mejor que tenemos en el país. Además, saben captar muy bien la sociedad que del momento, son transgresores sin resultar chabacanos y me parece que lo hacen genial. Y son buenos porque al final se saben rodear de esa gente que hace que esa gente también destaque, manteniéndose ellos en un segundo plano, quizás, o bueno, haciéndolos destacar porque son capaces de encontrar a gente increíble que trabaja al lado de ellos. Y la banda sonora de nuestro Cinefagia, el 293, va a tener relación con la Mesías porque son capaces también de meter temazos ahí, ¿eh? Eso es. Y además también canciones originales, que son las que canta el grupo Stella Maris, me parece que es. Eso lo dejamos para el final. Sí. Y contamos que, pues bueno, todo lo que rodea musicalmente a esta serie, que también es importante. Nada más, Borja. Dejamos la actualidad. Vale, yo que tenía una última recomendación para hacer. Como siguiendo un poco como hablamos antes, la resaca del terror, una última recomendación de terror que pude ver esta semana es la última ganadora del festival de Sitges, que se llama Cuando acecha la maldad, una película argentina dirigida por Demian Rugna y que la verdad que me gustó, ¿no? Habla un poco sobre, es un pueblo rural un poco aislado en el cual, y es... Sí, es una especie de realidad en la cual el mal toma personificación y necesita un cuerpo para nacer, ¿no? Y es un poco una mezcla de cine de zombies, cine de exorcismos, de posesiones. Lo hace muy bien con un trasfondo social bastante, bastante fuerte. Y me parece una digna ganadora de Sitges y bueno, está muy bien que el cine argentino, que tampoco lo traemos aquí mucho, pero sí que tiene grandes grandes joyas. De hecho, Damián Rugna, años atrás, hizo otra película de terror que se llama Aterrados, que también la recomiendo. Entonces, bueno, para quien quiera verla. Pues ahí están, los extras de Halloween todavía, ¿eh? Sí. Todavía... Es que yo soy muy, muy del terror. Sigue habiendo. Y hoy tendremos también bastante terror. Te decía que tengo una escena que creo que te va a costar adivinar, igual me sorprendes, en el que protagonista es un protagonista de La Mesías. Escucharemos uno de los temas que acompañan a la serie y volvemos ya con el clásico no tan popular. Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera, ¿eh? Y que no se asustara, que me aplaudieran, que me dijeran, muy bien hecho, muchacho, se lo merecían desde hace mucho tiempo, venga, corre, escapa. Yo ahí saldría corriendo, pero antes de salir de la ciudad me gustaría entrar en un banco y me gustaría robarles todo el dinero. Y me gustaría que alguien del banco intentara impedírmelo para poderle matar también. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo stand-up size. She's got Betty Davis eyes. you take her home. Whet her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Vamos alternando un poco de Borja también, como los Javis. Sí, sí, sí. Una presentación seria, presentación. Y rodeándonos de gente. Igual, ¿eh? También, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, aquí sí, comparándonos ahí de. Eso es. Pues nada, volvemos al clásico no tan popular. En este caso, Borja, has indagado para ir a una película que tiene relación con lo que va a ser luego nuestra cara B. No sé si lo quieres adelantar, aunque no seamos fans de esa técnica de gancho. De gancho, sí. Pero sí, bueno, podemos hacer lo que quieras. ¿Qué has buceado y has encontrado? Bueno, pues hoy traemos La serpiente y el arcoíris, una película de 1988 dirigida por Wes Craven. Nos salimos del terror, ¿eh? El maestro Wes Craven. Hacía mucho que no volvía Wes Craven a hacer sí, magia, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y llevo viendo dos películas bastante seguidas de él. Una adaptación que tenía también de La cosa del pantano, que vi hace no mucho y la verdad que me hizo bastante gracia, ¿eh? Muy muy del perro imposible, pero bien. ¿Y era de Wes Craven antigua? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poco después de, no sé si antes o después, no sé si después de hacer Pesadilla en Elm Street. Y bueno, traigo esta película más que nada por nuestra cara B, ¿no? El otro día, no sé, me saltó algo por ahí de un tipo de cine, un subgénero del cine documental que se llama el cine mondo, que se hizo muy popular en los años 60-70. Y que luego desgranaremos un poco más en la cara B. Y de repente, no sé por qué, se me ocurrió esta película, ¿no? En la cual La serpiente del arcoíris es una película sobre. Está basada en un libro. El libro es de Wade Davis, que es un poco autobiográfico, porque en los años. A principios de los 80, este antropólogo de la Universidad de Harvard va a Haití para investigar. La acción de una especie de hierba sustancia en la cual mediante esa su utilización induce la zombificación de las personas, ¿no? Entonces fue metiéndose en este mundo un poco hostil, un poco oscuro, y fue descubriendo pues cómo esa sustancia, ese gurú, ¿no? del vudú zombificaba a personas para luego esclavizarlas en sus haciendas, ¿no? Y para hacer sus cosas, para las despersonalizaba y los hacía como esclavos. Hice una investigación muy profunda, de hecho pego ahí una noticia, ¿no? Que en la que se basa, una noticia de la BBC, y cuenta un poco cómo esa, mediante el análisis de esa droga, se descubre una tetratoxina muy común en el pez globo, que dicen que es 120, un poder anestésico 120 mayor, o sea, una burrada, es muy muy muy muy potente, y se está estudiando actualmente en la medicina occidental, ¿no? De hecho, al final de la película hay un emblema, una reseña que explica un poco esto que se está utilizando. La película recuerda mucho, hombre, la película dirigida por Wes Craven, le mete un tono ahí psicodélico, un tono de terror, Protección por Bill Pullman, Katie Tyson, Seix Mokae, y bueno, pues son unos secundarios muy míticos, ¿no? Sí, Paul Wilfeld, sobre todo. Wilfeld también. Me suena muchísimo este hombre, sí. Paul Wilfeld. ¿Afroamericanos tiene que ver que haya tanto afroamericano en, como secundario? O sea, si... Sí, porque hacen de nativos de haitianos, hablan francés y bueno, la mayoría son negros. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno. Pues ahí tenemos este clásico, Borja, del 1988, que reúne todas esas condiciones, uh-huh. Que trae terror, que trae entretenimiento, además trae una historia real, actual, entre comillas, sí. También, ¿no? Con algo que estaba pasando, y que tenía un tráiler que en aquella época sonaba, en versión original, así. From Wes Craven, director of A Nightmare on Elm Street, comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical. And you just walked through it. Somebody brought him back from the grave. And I want to know how they did it. Death is not the end. I'll take your soul. You think you can take these people's secrets and just walk away? In the shadows of the imagination lies the ultimate nightmare. Don't let them bury me. I'm not dead. The Serpent and the Rainbow. Madre mía, el traditional trailer, ¿eh? Qué vozarrón tenía, sí, sí. El americano. Estaba pensando ahora en Bill Pullman, Borja. Si buscamos hombre versátil o actor versátil, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí. Que ha hecho este hombre, ¿no? Y de repente nos encontramos ahora con esta película también, no tan popular. Sí, sí, está. Aquí es su vertiente más dramática, ¿no? Esta tarde estuve viendo también Casper, la adaptación cinematográfica. Sí. Que sí. Entonces, bueno. Para poner un poco en contexto, a mí me recuerda mucho a la película El corazón del ángel de Alan Parker. No tan sórdida como El fin de Parker, pero sí que tiene aspectos en común, ¿no? Es esa persona que acude a, en este caso, a Haití para investigar, hacer una investigación sobre esta sustancia utilizada en la zombificación y cómo se va inmiscuyendo tanto en la política local como con las autoridades. Y hay escenas bastante duras. Destacar sobre todo el tramo final de la película. Es una parte bastante onírica, pesadillesca, que yo creo que saca lo ahí es donde Craven se revuelve como gorrino en el fango. Eso te iba a decir yo, Borja, que siempre te pregunto por el nivel de gore, ¿no? El nivel de... Y sí que es verdad que tiene premio Saturn en el 88, sí. Por mejor maquillaje. Sí, o sea, que sí, eso tiene, sí, un poco que ver con lo que nos estás diciendo, ¿eh? Sí, como te digo, a ver, evidentemente, con lo que estamos acostumbrados a las películas de hoy en día, sí que se ve, ¿no? Además, sobre todo, lo hablamos mil veces, que el HD perjudica mucho a las películas de los 80. Pero se deja ver, ¿eh? No canta demasiado, te puedes dejar llevar y no es algo que te resulte, que te eche para atrás, la verdad. Sí. Bueno, el otro día hablamos de la productora A24, ese nuevo terror, ¿no? El terror elevado, y sí que es verdad que aquí nos encontramos con una película y mucha gente que hizo crítica de ella la alaba. Pues porque tiene, pues eso que estás diciendo, ¿no? Hablan de fábula, pues también algo surrealista en ciertos momentos, con esas alucinaciones, muy onírica también. O sea que es una película de terror un poco diferente. Sí, es diferente y además tiene una base científica, ¿no? Como decíamos años antes, el trabajo de campo de este autor, Wade Davis, y que luego el tío, o sea, ahora mismo es antropólogo en la Universidad de Columbia, no es un científico, y vemos cómo tiene esa película tiene su base en cosas científicas, que es una droga que realmente se utilizaba, más muy mítico el tema de la zombificación, tratado en numerosas películas en ficción, sirve de base de pretexto para ficción, pero sí que tiene una base real, ¿no? En la que bueno, ahora lo vemos en nuestros días, ¿no? Esa oleada que tuvimos de con la escopolamina que drogaban a personas, ¿no? Para uh-huh. anularles la voluntad y abusar de ellas. Entonces, sí, bueno, sí, sí. No es algo que esté muy fuera de... Lo que llamaban burundanga. La burundanga, sí. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... ¿Y el fentanilo? No sé si el fentanilo tiene algo que ver también un poco... Bueno, el fentanilo también es un opioide mayor que, uh-huh. que sí que hombre, para el uso recreativo que están usando, recreativo entre comillas, estaba creando estragos, ¿no?, en la sociedad americana. Ya, pero en este caso es que utilizan para drogar a otras personas y coartarles un poco la voluntad y la libertad. Uh-huh. Pues peliculón. Me apetece también en seguir la pista, como tú muy bien hiciste hoy viendo Casper de Bill Pullman, ver algún trabajo de esos secundarios y secundarias como Kathy Tyson también, saber qué fue de la vida de cada protagonista, Borja, esto que nos gusta hacer mucho en el clásico. Uh-huh. Sí, no, y además, jolín, yo recuerdo sobre todo del presidente de los Estados Unidos en Independence Day, ¿no? Sí, sí, sí, claro, totalmente. Sí, sí, tiene papeles totalmente, pues aleatorios, ¿no? O sea, son dispares, pero que bueno, es uno de los rostros más familiares de que te reconforta, ¿no? Cuando es una película de esas de aquella época, y esto, bueno, estoy en casa. Sí. Y estaba mirando también Paul Winfield, ese que te sonaba tanto, es que era comisario policía en el primer Terminator, me parece. Mm. Y luego que la vi hace poco también, sí, por cierto. Sí, sí, es que hubo ahí. Hay un canal ahora que es propiedad de Mediaset, sí. El que se llama VMAZ. Creo que están echando todo el rato películas. Sí. Sí, sí. Y el otro día creo que era todo Terminator. Terminator sin parar. O eso o Aquí no hay quien viva. Sí. Yo creo que ahí solo lo dejaron ya para... Bueno, no, sí. Bueno, no sé. Igual sí que es verdad que también lo mezclan. Tal. Y luego tiene una película con... De hoy lo diré. De El perro blanco. Uh-huh. Que me suena mucho que igual hablamos aquí alguna vez de ella. Y luego también King. Que es de Martin Luther King. Ya, se parece un poco, Y es el protagonista. Se claro, parece un poco físicamente, sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Perro blanco no te suena de que...? La trajimos aquí, que no es de un perro racista, puede ser. ¿Perro racista? Sí, sí, sí, habla de animales, perros, lobos, racismo. Sí, sí, yo creo que lo hablamos aquí en cuanto con algo de racismo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, como nadie lo reclama, ese perro abandonado se queda con él, la protagonista, y un día ataca sin motivo a una mujer negra. Uh-huh. Sí, sí. Pues mira, se han juntado así dos clásicos no tan populares en un momento, ¿eh? Sí, sí. No, pero esta hablamos de ella, yo creo que... O la hablamos solo. Yo creo que cuando Animales en el Cine o algo así... Sí, sí, sí. Es sí. Verdad, sí, sí. Y esa la trajimos por curiosa, ¿no? Porque claro, sí, sí. Esa analogía entre el racismo de los humanos con de sí. los... Yo noto muchas veces que gente que es un poco racista tiene perros que le ladran a negros, ¿eh? ¿Se puede ser un poco racista? Un poco racista, no se puede ser muy racista, pero que es plan de. Se puede ser racista o un racista. Que aparentemente no lo parece, pero hay. Sí, ni poco ni tal. Son racistas. Hay grados, hay grados. Buen apunte, Borja. Pero que para ellos no lo son tanto, ¿no? O sea, sería como su percepción. Y sí que es verdad que el animal, pues de repente, saca eso que parece poco, pero que es mucho. Sí, sí, sí. O que lo es todo. Sí, sí. Pues nada, Borja, clásico que cumple los cánones, pero establecido. Sí, sí, tienes una virtud para encontrar clásicos, no tan populares, ¿eh? Deberías tener una sección en la radio. Sí. Bueno, hago lo que puedo. Pero sí, sí. Pues nada, ya tengo ganas de que me cuentes eso del cine mondo. Y porque esta película, ¿se podría encajar dentro de ese cine o es como si fuera un derivado? No, pero es un derivado. No tiene nada que ver. Lo que hablábamos antes de que tiene una base científica, esto hace que... Ya, Es un personaje blanco, occidental, que se mete en una cultura diferente, exótica. En ese punto sí que entra en común con el cine de mondo, pero el cine de mondo tiene otras particularidades que es diferente, es más documental, ¿no? No es tan, tiene parte ficcionada, pero no es totalmente ficcionado como puede ser esta película. Pero por eso me recordó mucho, ¿no? Porque son gente blanca que acude a otra cultura para mostrar desde una visión occidental culturas recónditas diferentes y que hacen rituales o tienen culturalmente son diametralmente opuestas a la cultura occidental. Entonces, luego ahora lo vamos desgranando un poco. Pues sí. Antes, ¿acertaste la escena de la película, Borja? Un trabajo de Arbel Pla para Isaac La Cuesta. Uh-huh. ¿Cómo se llama la película? Bueno, me acuerdo, ya lo tengo por aquí. Bueno, lo decimos. Y tengo aquí otra, que esta sí que la vas a acertar la primera. No te voy a decir la temática, pero bueno, está... Pues bueno, gira en torno a lo que va hoy el programa. Uh-huh. Ese tío de ahí soy yo. Estoy en Garland, Texas. Y puede que os parezca que los zombies la han destruido, pero Garland es así de cutre. Hace 2 meses que el paciente cero se zampó una hamburguesa contaminada en un área de servicio. Solo 2 meses, y puede que yo sea el último friki no caníbal del país. Quizá parezca un superviviente atípico con todas mis fobias y mi síndrome del colon irritable. Pero contaba con la ventaja de no haber tenido nunca amigos ni familiares cercanos. Sobrevivo porque voy a lo seguro y cumplo las reglas. Mis reglas. Resistir a ver qué tal mezclan los temas musicales con el Goblin de Suspiria, en este caso el Don't Leave Me This Way de Comunas. Uh-huh. Pega bien también, ¿eh? Sí, pega con todo, ¿no? Oye, luego tú me eliges el tema para acabar, ¿eh? Vale. Elegí yo estos dos. Y hablando de música, Borja, sí. Mira, me explota la cabeza, ¿eh? Resulta que, como muy bien dijiste, antes de esta cara B escuchamos un fragmento del inicio de Zombieland. Uh-huh. Con unas reglas muy importantes a seguir si la población mundial se vuelve zombie, ¿eh? Sí. Una de las cosas con las que esa película, fuera de broma, dejaba claro, ¿no? Uh-huh. Ponerte el cinturón de seguridad, practicar el cardio, matar y rematar, todo aquello, ¿no? Y antes escuchamos a Albert Pla en una película que yo tenía aquí, las iniciales, que se las puse mal, porque puse MCLBP, murieron con las botas puestas, que no era así la película de Isaac y la Cuesta, era murieron por encima de sus posibilidades. De sus posibilidades. Mm. Sí. Que tú decías que te sonaba, no sé si la habías visto o no. Sí, pero no. Sí. No la vi. Un trabajo también en el que, bueno, una serie de personas, pues bueno, pretenden hacer eso que dejaba entrever un poco Albert Pla, que ya de aquella, esa faceta tan visceral de actor, se dejaba ver bien, ¿no? O sea, tú según lo escuchabas, daba miedo, ¿eh? Sí. Además es que le entran como tics incluso también, en plan de hostia. Sí, no. Y además que con esa quietud, con esa habla tan pausada, tan monocorde, me recordaba, y decía yo, pero este me recuerda a José Bretón, tío. Un poco, sí, totalmente. Un poco así, sí, de sí, eso, como ahí. muy inhibido, muy de, no sé. Sí. Pues Isaac y la Cuesta, un director protagonista aquí en el MUSOC, en la Muestra Social de Cine de Asturias, porque estuvo aquí con la película Entre dos aguas hace tiempo, que no tiene nada que ver con esa especie de comedia denuncia, que se veía un drama también, y que a esta película le pone música Raúl Refri, del que luego vamos a hablar, porque tiene mucho que ver con la música de La Mesías. Sí, y entre... Vaya círculo que se acaba de hacer aquí ahora, ¿eh? Y entre dos aguas dice aquí la cuesta que podría ser, en parte, podría estar o no relacionada con ese mundo Cane, ¿no? Que es ese una especie de falso documental, ¿no? También, sí. O documental ficcionado, incluso. Eso es, sí. En parte. Uh-huh. Pues nada, después de este renegror fácil... O sea, ¿cómo es lo de las... hay siete... siete espacios de separación. Siete espacios de separación. O sea, sí. Con el cine hay menos, ¿eh? Siete conexiones ahí, sí. El cine está ahí al lado todo. Se te conecta rápido. El cine mundo, Borja, ¿qué me cuentas? Bueno, pues el cine mundo es un subgénero, un género de cine, ¿no? Que surgió allá por los años 60 en Italia, a raíz de una película que se llama Mondo Cane, Este Mundo Perro, que se tituló aquí en el 62, dirigida por Paolo Cavara y Gualterio Jacopetti, Franco Prosperi. No sé si yo el italiano lo llevo regular. Bueno, italiano increíble. Y bueno, pues es, como decimos, es un subgénero de dentro del documental. Existe, bueno, normalmente trata de dar luz. Mondo Cane sería una especie de carta de presentación de diferentes culturas a lo largo de todo el planeta, ¿no? Que claro, para los años 60, yo qué sé, te ibas a las Amazonas, ¿no? Y veías ahí a los a la gente de allí, a los nativos, pues hacer cosas un poco peculiares, ¿no? Como por ejemplo sacrificios animales, incluso de personas. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Pues partes de las películas, pues lo ficcionaron. Hay cosas que estaba que eran reales, que ocurrían así, y otras que las ficcionaban para provocar ese shock en el espectador y hacerlas un poco más morbosas y aplacar un poco las ganas de sangre que tenía la gente de sangre y de sexo que tenía la gente, sobre todo por aquella época. Bueno, son películas entonces, Borja, que no son para todos los públicos, sino que son para paladares selectos, entre comillas, ¿no? Podríamos decir. Sí. Como decimos, sí que tiene una parte positiva este cine mundo, ya que da luz un poco a esa parte documentalista, ¿no? Que a la parte occidental sí que le muestra cosas de lugares muy exóticos y extraños, muy diferentes a ellos, pero desde el punto de vista siempre occidental, ¿no? Que acaba por ser un poco, pues, por racista, ¿no? Como esa visión occidental totalitarista que hace que lo demás sea quizá un poco peor, y encima si lo añades con ese sensacionalismo por el cual el director ficcionaba partes de las películas para mostrar más sangre, más tortura animal, más morbo, más sexo explícito, lo convertía en un género un poco peculiar. Estaba viendo por aquí algunos títulos, Borja, y algunos clásicos. Por ejemplo, estaba viendo cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Con ese Russ Meyer. Estaba viendo aquí Mondo Topless. Alguna vez estuve leyendo sobre Russ Meyer, un mítico. Luego, pues eso, todo lo que originó, todo una cantidad de películas increíble, ¿no? Que bebieron de este estilo. En esta época de Russ Meyer, como tú dices, Topless es la película en la que... Mondo Topless. Mondo Topless. Bueno, mundo antes siempre. Claro, claro, es que esa es una excusa, ¿no? Porque a raíz de este Mondo Cane, para vender, para que predisponer al público, claro, y decirle que van a ver algo. Para que no haya equívocos, ¿eh? Algo medio real, medio tal, un poco morboso, con unos temas. A ver, la temática habitual de las películas mundo son la muerte, el sexo, el canibalismo y las culturas exóticas. Entonces, en este Mondo Topless, pues cuento un poco la sexualidad de los americanos, un poco así profunda. Entonces, para evitar la clasificación X en muchos cines, pues lo disfrazan de documental o pseudo documental para poder tenerlo en salas especiales o hacer pases un poco más especiales, pero al final son películas así muy muy explícitas. En este Mondo Cane es una trilogía que habla, bueno, consta de esta de Mondo Cane, Adiós África del 66 también, de Franco Prospetti y Gianterlo Gattopelli, y la última película que cierra esta trilogía es Adiós Tío Tom, que cuenta un poco, es una película que trata sobre un grupo de documentalistas que viaja a la antes a la época previa a la guerra de secesión americana, y cuenta un poco cómo era la vida de los esclavos en aquella zona. Entonces, bueno, sí que también puede servir, no es todo malo, ¿no? También puede servir algo como denuncia. Y bueno, pues este cine mundo, no sé si recuerdas una película que se llama Holocausto Caníbal. Por supuesto, la película que nunca me atreví a coger, sí, el documental. Yo una vez me la cogí y la verdad que daba bastante asco, la verdad. Dirigida por Ruggero Deodato, no es per se una película mundo, pero sí que copia este estilo. Y bueno, el Ruggero Deodato sí que estuvo perseguido por medio mundo, ¿no? Porque se pensaba que algunas de las muertes que se veían en pantalla eran reales, pero no era así. La muerte de personas no eran reales, pero sí eran reales las muertes de animales, ¿no? Y el maltrato animal. De hecho, se mata a una tortuga alligator, y se mata a serpientes, se descabeza. Y es bastante, bastante gore. Y de hecho, es una de las películas en ¿cómo se llama? En Inglaterra, ¿te acuerdas de las películas Nasty? Sí. Que estuvieron prohibidas, pues sí, esta era una de ellas, sí. Cuando hablabas del cine mundo, cuando me lo comentaste, inevitablemente me acordaba de las películas Nasty y del libro del reverendo también, que seguramente sepa mucho y tenga mucho que decir sobre este estilo cinematográfico, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y como decimos, nada, esta película también, pero no es cine mundo, pero sí que bebe mucho de ello. Por eso quería traer hoy la película de Wes Craven, que trajimos al clásico noto popular de La Serpiente y el Arcoíris, porque cuenta un poco eso, ¿no? Es ese hombre occidental que cuida a una tribu haitiana y refleja un poco sus costumbres, ¿no? Su religión del vudú, cómo utilizan las drogas para alterar la conciencia, y bueno, pues es un poco ese rollo. O sea, ¿tú te imaginabas a Wes Craven viendo películas de cine mundo un poco para inspirarse, ¿no? Sí, es el mismo, viene a ser el mismo estilo. Sí. Temas recurrentes, Borja, hay en Cinefagia siempre muchos, y en este caso estaba viendo, bueno, un término que me está pareciendo muy particular descubrir, lo que es el socumental, sí, con esa Face of Death, que era como una especie de cuatro películas, ¿no? Como una saga, y en una de ellas se incluía pues ese accidente que también fue protagonista de la cara B con la muerte de Vic Morrow, y que cambió para siempre pues eso, el cine en aquella época. Hablamos de ello mucho aquí. Sí. De hecho, el documentary es el término que acuñaron los americanos de este cine mundo. No es lo mismo, porque bueno, pero sí que vemos que son películas que quieren mostrar la realidad así un poco, pues muy cruda, ¿no? Pero ya desde un punto de vista más morboso. Recuerdo, o sea, hay algunas películas como Los hombres de detrás del sol, que es una película, no sé si en el origen, que habla un poco de los campos de concentración japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que cual cogía a los chinos y los tenían campos de concentración, y se veían auténticas barbaridades, ¿no? O sea, no es nada, o sea, es todo ficcionado, no es nada real, pero sí que utilizaban algunas de sus secuencias cadáveres reales. Entonces, bueno, todo esto usado, o sea, es morbo puro para el espectador. Y luego hay una pequeña o gran línea, ¿no? Con el cine, las películas snuff, en la cual mataban, las snuff están prohibidas, prohibidísimas, es un delito. Y que eso, que mataban a gente para exhibirlo pero bueno, no es el cinemondo, ¿eh? No es, o sea, los únicos perjudicados en el cinemondo, bueno, no sé si es las propias culturas recónditas, son los animales sí, que sufren ahí. Claro, sí, estamos hablando también de eso que dices tú de otras culturas. Aquí la visión siempre de la cultura occidental, que es la superior, y cómo enfocan al resto, ¿no? Hay un poco de racismo intrínseco ahí sí que no hay un poco, hay mucho, ¿no? Sí, sí. Venden todas esas tribus y todas esas como algo, pues eso, muy exótico, muy extraño, en plan de... No como nosotros los blancos. Sí, sí, que somos la única... Le damos al dedillo todo. Sí, sí, ese egocentrismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como decimos, el propio creador de Mondo Cane, Gualterio Jacopetti, fue acusado de asesinato y supuestamente por haber planificado una ejecución durante la filmación de su film, secuela de Mondo Cane, Adiós África. Pero al final dijeron que no, que estaba todo, era algo ficcionado y que no era real, pero sí que también estuvo ahí. Que como estrategia de marketing, muy bien, que el inventor del Mondo Cane, sí, sí, fuera sí. Ahí en plan, no, pero este hombre quiso matar a alguien en la película. Sí, sí, sí. Él mismo diría, sí, pónmelo, que seguro sí. Que da vidilla. Sí. Nos encontramos también títulos, Un Mundo Lugosi. De recopilación de escenas de la estrella Bela Lugosi. Sí, sí, sí, también hablan de esta figura, ¿no? Que también tuvo también un final bastante trágico. Pero bueno, pero sí, sí, hay numerosas temáticas, pero bueno, sobre todo esas películas que llevan la coletilla de Mondo tienen ese punto sensacionalista. Claro, hombre, por supuesto. Pues Borja, un descubrimiento, Mondo Cane, ¿eh? Uh-huh. Pero también lo que decíamos, para paladares electos hay que encontrarse con ganas. Sí, yo, sí, sí. A mí ya sabes que este tipo de cine me cuesta, pero yo sé que hay mucho fan de esto, ¿eh? Y hay mucha gente que cuando ve una película necesita que la película sea cañera, ¿no? Sí. Tiene momentos para todo, pero bueno, hay gente que sí que es verdad que esto lo disfruta mucho. Por ejemplo, para gente que le pique mucho la curiosidad, muchas de estas películas de Mondo Cane o lo de África Adio, que es Adiós África, están en YouTube, así que bueno, claro, se pueden ver ahí. Claro, son títulos súper desconocidos, sí, que se encuentra muy fácil. Ninguna plataforma se atreve. Bueno. No. Que yo sepa. Imagínate. Mira, por ejemplo, las de Los Hombres Detrás del Sol sí que están en Filmin. Sí. Imagínate en Disney Plus. Un apartado de Mondo Cane. Ya. Sí, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí. Sí. Tanto la cara B hoy como este episodio 293, que siempre decimos que se nos pasa rápido, y a mí hoy se me ha pasado volado. Sí, sí, sí. Camino de la hora ya de programa, después de haber hecho este análisis, al segundo programa, podemos decir, especial de Samhain Halloween. Esto no es trilogía, tiene primera y segunda parte, pero que bueno, que la verdad que yo creo que nos ha dejado sobre todo mucho material, ¿eh? Sí, sí, sí, para gente que quiera ahondar un poco, sí, en este tipo de películas, de cine, sí que tiene para ver, y bueno, pues es un mundo a descubrir, bastante, yo para mí, por lo menos, bastante desconocido. Sí, el otro día dábamos una lista de películas de Halloween un poco ligeras, ¿no? Uh-huh. Para ver si querías empaparte un poco del ambiente, pero tampoco traumatizarte, y luego ya al final ya te metes con el Mondo Cane, y sí, ya es en plan de quita las calabazas, quítalo todo ya, venga, sí, que sí, llegue, sí, que llegue ya la Navidad. Valió. Pues nada, Borja, tienes que elegirme esa última canción, y si no tienes nada más que añadir, pues también las redes, y lo hacemos justo para la hora, y esto luego la redifusión lo agradece muchísimo. Sí, tenemos cosas que contar. Nos vamos a pasar, tenemos cosas que contar de la banda sonora, ¿eh? Sí, bueno, a ver, para acabar, yo quería acabar con... Prepáralo. ¿Te lo digo ya? Sí, sí, dímelo. Ya lo voy. Mira, como vivimos en tiempos tan convulsos y todo eso, pues una canción de Rocío Dúrcal, Cuando llegue el fin del mundo, que estará cerca, digo yo. Qué bien entró ayer la canción en el último capítulo. Sí, de, sí, sí, sí, sí. Es que entró increíble, ¿eh? Sí. Qué buena selección. La que han hecho los Javis para esa El Mesías, y que hemos estado escuchando, antes escuchamos, yo creo que el Betty Davis Eyes de King Carnes, Fue una de las primeras canciones de la serie. Escuchamos también de fondo a Little Ann, a Paul Young, Etta James, Bon Jovi con su Living on a Prayer, sale por ahí, The Human League, y luego también Otis Redding, Sí, sí, con sí. Su canción Amén. Y luego, me gustó muchísimo escucharla. Y luego, aparte, como decías antes, la banda sonora original de Raúl Refri y también de Amaya, uh-huh. y el dúo Hidrógenes. Eso es, porque la banda sonora original de La Mesías la compone la Raúl Refri, que va a presentar en el Fix Mujeres, esta película en la que él es protagonista y va buscando historias de cultura rural para que no se pierdan. Así que es un trabajo a seguir en el Fix. Y también el dúo Hidrógenes es el que hizo las canciones que cantan el grupo Estela Maris, ajá, que son el grupo, son las niñas, ¿no? De la película, y que tiene ese paralelismo también con las Flos Maraya aquellas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Que al parecer están un poco picaducas. Sí, los Javis. No se les pidió mucho permiso, ¿no? Sí, por tema de derechos, supongo que reniegan de todo ello. Pero también, bueno. También viene muy bien para la serie que de repente las Flos Mariae estén un poco picadas con los Javis, Sí, yo creo. Sí, eso da suma, también, todo suma. Da también vidilla. Todo suma, sí. Y luego, además, la propia Amaya y Albert Pla también tendrán espacio, uh-huh, porque han compuesto dos canciones originales para la serie y que todavía no están disponibles. O sea, lo han preparado todo genial, Sí, sí, esta ahí, gente vamos. No da punta sin hilo. Sí, lo hacen bien. Sí, sí. Así que nada, nos vamos a despedir con ese último tema de Rocío Dúrcal. Me gusta también, claro, que hay una variedad. Nos vamos también un poco al techno y al house, a la mezcla también, esas escenas de la casa. Sí, sí, sí, de la rave aquella, fiesta, de la rave. Y también hay unos temas ahí, cuidado, Si nos vamos a los 90, a los 80, yo estoy escuchando por la tarde y la verdad es que tiene todo. Es una que tiene de todo. Pues nada, Borja. Buen gusto. Sí, sí que nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo a contarlo antes de la hora y ahora ya. Si das las redes ya, entonces lo rematamos. Bueno, pues para cualquier cosa que nos queráis preguntar, consultar, criticar o lo que queráis, facebook.com/cinefajafm, @cinefajafm tanto para X como para Instagram y nuestra página web cinefajafm.wordpress.com. Y nos vamos con Rocío Dúrcal, Si es que ¿qué le iba a decir, Me encanta este programa, Borja. Un saludo, chao. Chao, hasta la semana que viene. Un ángel toque las trompetas.